Una evaluación honesta del Evangelio de la Prosperidad revela el materialismo en su núcleo central. Y esta filosofía consiste sencillamente en que cuando doy, espero que Dios me dé algo a cambio. Y Pablo advirtió claramente esto en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, cuando dijo que los que creen que la piedad era un remedio o un medio de ganancia financiera se equivocan. Por ejemplo, aquí están los lentes que me pueden ayudar a tener una clara visión de la realidad que me rodea. Y la Biblia nos ayuda a tener una visión mucho más clara de las realidades eternas. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 2 y el título de la lección de esta semana es Lo veo, lo quiero, lo tengo. Estoy aquí en la sede de la Universidad Peruana Unión, donde estamos grabando este video. Vamos a estudiar 4 elementos importantes que debemos reconocer para evitar los peligros del materialismo. ¿Todo bien? El primer elemento es Jesús. Comencemos con Jesús, que es el Hijo del Hombre que vino para ser, no para ser servido, sino para servir, dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Y Jesús rechazó las riquezas del mundo cuando fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 4? Él dijo que no hemos de amar las cosas que están en el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Ustedes pueden anotar allí. Un cristiano materialista transforma la jornada de fe en andar aferrado a una baranda rota que él cree que lo va a llevar al cielo. Y en realidad es inútil. Y nosotros pasamos y esto representa nuestros intentos de comprar nuestro camino al cielo. Y esto jamás podremos lograr. Por eso el joven rico cambió su alma por sus posesiones. No reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como dice Mateo capítulo 19. Jesús realmente es el remedio seguro para todas nuestras ansiedades humanas. El segundo elemento, el segundo asunto que debemos reconocer es la importancia de las emociones y la razón. Y entonces la sabiduría es el resultado del uso correcto de la razón y también de las emociones. Estos dos ingredientes son necesarios para tomar buenas decisiones. Por eso es que la capacidad de una persona para administrar la razón y las emociones se llama dominio propio. ¿Ya han escuchado esa palabra? ¿De qué manera actúa el dominio propio? ¿Cómo es que funciona? La razón reúne información y no obstante, las emociones dominan el proceso y llegan a ser la fuerza impulsora detrás de la mayoría de nuestras decisiones. Así ocurre. Por eso es que el dominio propio es el proceso de mantener tanto la razón como las emociones sirviendo al bien común y a lo largo de un plazo no tan corto, porque la gratificación será realmente un largo plazo. Como puede ver, y cómo puede entonces, si yo me pregunto, la razón tener dominio sobre nosotros. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas 5:22 que es un don de Dios, el dominio propio. Promete ayudarnos en nuestras debilidades cuando la necesitemos más. Y por eso la palabra traducida como dominio propio en 2 Timoteo 1:7 equivale a la disciplina propia. Y es Dios que construye en nosotros el dominio propio, no somos nosotros. En tercer lugar, el tercer elemento que debemos conocer es visión espiritual. La gran pregunta entonces es, ahora, ¿qué vemos en el futuro? ¿Qué soñamos para el futuro? Dios coloca en nuestro corazón deseos santos para nuestro futuro. Dios quiere vernos a todos nosotros en forma especialmente triunfantes en el futuro. Y el apego a las posesiones refleja lo que nosotros valoramos en la vida. Y estas posesiones proveen una falsa seguridad. Israel, por ejemplo, olvidó a Dios y se enfocó en la nación, apenas en la comodidad de las cosas, como dice Deuteronomio capítulo 8. Y hacemos decisiones malas con nuestra visión espiritual. Por eso es que esperanza no significa esperar algo, significa esperar a alguien. Y ese alguien es Jesús. porque esperar algo tarde o temprano nos va a frustrar, pero el que espera en el Señor nunca se frustrará. El cuarto elemento que debemos reconocer es la generosidad egoísta. Ya escucharon esa palabra. Existen por lo menos 25 textos que explican diferentes aspectos de la generosidad, pero aún la generosidad puede estar mal dirigida. Quien está motivado apenas por la generosidad egoísta está buscando ganancias al ayudar a los otros. Por eso que el salmista suplicó a Dios y él dijo: dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Salmo 119, 35 al 37. Tres cosas suplicó el salmista a Dios. Le dijo: dirígeme por la senda de tus mandamientos. En segundo lugar, le dijo: inclina mi corazón hacia tus estatutos. Y en tercer lugar, aparta mi vista de las cosas vanas. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos: Él nos dirige e inclina nuestro corazón y nuestros ojos por medio del dominio propio, ¿o somos nosotros que nos conducimos solos? Él nos da una visión espiritual nítida, clara de nuestro futuro eterno, ¿o somos nosotros que soñamos? Él coloca en nuestro corazón la generosidad abnegada. Tenemos nosotros la ventaja de que Dios siempre estará a nuestro lado. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar para nosotros oportuno socorro. Que Dios te bendiga para que en tu corazón exista esta generosidad santa que Dios coloca y sustituya el egoísmo por el amor de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todos aquellos que luchamos con las cosas espirituales y carnales, que siempre nuestra elección de cada día sea servirte y usar nuestra vida para ayudar a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido estoy también a todo este equipo maravilloso de gente que me está apoyando para grabar este video. Que Dios los bendiga. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.